soldado, y sobre todo a esa edad de los 18 años, realmente el arrojo a mí me llenaba de emoción. General, comparando Vietnam con Tucumán, salvando la distancia, ¿no?, de una guerra y la otra, ¿usted cree, por ejemplo, que los americanos pierden en definitiva esta guerra porque sus soldados no sabían específicamente por qué estaban ahí, cosa que no pasó en Tucumán? Eso puede haber gravitado, pero lo que se derrumba en Vietnam es el frente interno. Las poblaciones se volcaron a favor de la solución, lo que era así en principio en Tucumán.